¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué? Podcast, además el primer episodio en directo. Este es el único podcast donde podrás encontrar debates sobre por qué a los españoles nos cuestan tanto los idiomas o, como hoy, un capítulo especial de películas y series basadas en cómics. Para este capítulo en directo contaremos con un equipo muy, muy, muy, pero que muy especial. Stan Lee querría hacer un cameo si filmara una película basada en su vida. Hoy contamos con la señorita Blanca, @labienpe. Hola. Enviado personalmente por el súper desde la central de la tía. Qué pena que no hayan dejado pasar a la señorita Ofelia. Señor Kiki, @13bicis. Hola, buenas a todos as, todas os. Él es la única persona, aparte de Goku, que ha podido subirse encima de la nube Kington y surcar los cielos. Señor Giovanni, @Gebardila. Buenos días, amigos de los cómics. Y un servidor al que podéis oír ahora mismo agrupando a este equipazo como un Nick Fury con gafas que ve menos que el original, señor Jorge, @EOE. Vamos a dar comienzo al capítulo, como siempre, con el titular cargado a nuestra querida compañera La Bienpe. Episodio especial Expo Comic. ¿Por qué están tan de moda las películas basadas en cómics? Bueno, hoy vamos a traeros unas cuantas películas y series seleccionadas que están bastante relacionadas con el mundo del cómic, pero digamos que no han respetado muy fielmente lo que son las obras originales. Pero bueno, cada uno de nosotros nos hemos centrado en una lista diferente y el primero de nosotros en empezar a relatarnos estas listas es el señor 13bicis. Cuéntanos, Quique, ¿qué nos has traído para hoy? Pues mira, yo me he centrado básicamente en las películas de cómics en las que no se piensa en una primera instancia cuando pensamos en películas de cómics. Ahora mismo, si preguntamos a cualquiera que te diga películas basadas en cómics, todo el mundo lo primero que se le ocurre es Batman, Superman, Spiderman, los Vengadores, los Iron Man, los Vengadores, lo Thor, que digamos que son las películas que ahora mismo se han hecho más famosas, están en cartelera, en la boca de todos. Y bueno, sobre todo vienen bastantes del mundo Marvel y del mundo DC. Pero hay otro mundo de películas basadas en cómics. Podéis imaginar que, bueno, hay muchísimas, o sea, no os podéis ni imaginar. Y yo venía un poco pensando en hacer un poquito de ¿cómo se dice? Honor, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Homenaje, perdón, al cómic europeo. Y la primera película, bueno, o las primeras películas de las que quería hablar son las películas de Asterix. Porque yo de pequeño me inicié en el mundo del cómic leyendo cómics de Asterix. Yo con 4 o 5 añitos, mi madre me compraba cómics de Asterix. Me los he leído casi todos, me quedan unos poquitos para completar la colección. Y era un gran consumidor de películas de dibujos animados de este cómic, de Asterix y Obelix. Recuerdo con mucho cariño las bandas sonoras de las películas de Asterix el Galo y de Asterix y Cleopatra. Son canciones con las que, bueno, he crecido y que tengo en la memoria. Y las tengo un gran cariño. Pero quería hablar un poquito, porque no tenemos mucho tiempo, de las películas de carne y hueso que se han hecho en los últimos 20 años, sobre todo por el cine francés, apoyado por en las primeras producciones por el cine italiano, o sea, por las productoras italianas y alemanas, de las películas de Asterix que han hecho, pues esto, pues eso, en nuestro país de enfrente, con el gran Gerard Depardieu, que todos recordamos como es Obélix. el gran Gerard Depardieu, que ahora ya no es francés, sino que es ruso. Sí, el tío no quiere pagar impuestos, se mudó a Bélgica, le dijeron que tenía que pagar en Bélgica impuestos, ha dicho así, pues a tomar por culo, me hago ruso. Oye, una cosa, Quique, de Asterix Obelix, primero se hizo el cómic, luego las películas de dibujos y luego ya las películas de carne y hueso, ¿o...? Sí, sí, lo primero es el cómic. Tras bastantes cómics, allá por finales de los 60, finales de los 60, de 68, 69, se hicieron las primeras películas de animación, de dibujos animados, de las que hay 7, 8, y están todas menos las de Cleopatra, están basadas en los cómics originales de Goscinny y D'Uderzo, y posteriormente en los 90 ya se empezaron con las películas de carne y hueso, de imagen real. Pero de carne y hueso, ¿cuántas hay? Porque yo creo que he visto dos solo. Hay cuatro. ¿Vale? Están las dos primeras, que son Astérix el Galo y Astérix... Astérix contra César y Astérix Misión Cleopatra, que esas son las dos primeras, las dos que hicieron famosas las películas de carne y hueso, donde el actor de Astérix es el mismo actor francés, que aunque no os lo creáis, es un tío ya... talludito, o sea, ya está en edad de jubilarse, si es que no se ha jubilado ya, y cuando hizo la primera de Asterix, pues los 45 seguramente los pasara ya. Ya está cascado. Ya está cascado. Sí, sí. Seguro que se ha metido en la marmita para conservarse así. Y luego posteriormente se han hecho dos películas más. Se hizo Asterix en los Juegos Olímpicos, que hace poco la ha hecho Telecinco, hace un par de semanitas, y recientemente han estrenado en cine Asterix y Obelix a servicio de su majestad la reina, en este caso. Han hecho una... han cogido los cómics de Asterix en Bretaña y Asterix en Normandía, los han unificado, han hecho ahí una pequeña adaptación, y bueno, pues Asterix y Obelix se van a ayudar a su graciosa majestad la reina de Inglaterra. Pero ya no es la misma superproducción que las dos primeras, ¿no? Yo creo que han bajado un poquillo el nivel. Pues he estado leyendo y es curioso porque, bueno, una de las cosas que quería comentar era que Asterix es el gran héroe del cómic galo por excelencia. Digamos que Francia y Bélgica son las cunas del cómic europeo, y en unos países con tanta cultura, pues han tratado muy bien a sus héroes patrios. Aquí con Mortadelo y Filemón y algún otro cómic que hemos pasado a película en España, no podría decir que lo hemos tratado tan sumamente bien. Hombre, en Francia Asterix y Obelix le tienen bastante cariño. Sí, sí. Yo no me imagino un parque temático como tienen ahí en París de Mortadelo y Filemón aquí en Madrid. No lo tienen. Y lo que me preguntabas, por lo que he estado leyendo, la primera producción de Asterix, la primera película, Asterix contra el César, costó del orden de 42 millones de euros. Joder. Jolín. En plena crisis. Anda que... No, porque fue en el 98 la primera película. Todavía no había empezado la crisis. Pero tanto dinero, y tampoco la película es que... No sé, a mí es que Asterix y Obelix me parecen... no me gustan. Pero estamos hablando de una producción europea, o sea, que fueron los galos los que produjeron esa película. Pero sí, tanto dinero. Fue producida por la familia, parte de las familias y las fundaciones que hay de sobre Asterix, y luego tres productoras, una belga, o sea, una italiana, una alemana y una francesa. Parece un chiste. Sí, sí, sí. Y lo curioso es que esa película ha sido la película francesa, la primera fue la película francesa más vista hasta que apareció, y la que más dinero se había gastado hasta que apareció la segunda, Asterix Misión Cleopatra, hasta que salió la tercera y hasta que salió la cuarta. En cada una de las películas, de las producciones, se han ido gastando más y han sido cada vez más, o sea, han tenido cada vez más taquilla. Bueno, pero eso sí, el impacto, la bomba. Pero más taquilla, imagino que en Francia, porque aquí no... Sí, bueno, en Francia. Ah, bueno. Francia sobre todo. Pero las dos primeras, a nivel mundial, sí que tuvieron una gran repercusión. En Francia, la primera estuvo por delante del episodio 1, La amenaza fantasma, porque fue... Hostias. Durante unos cuantos meses tuvo más taquilla la película de Asterix que la de La amenaza fantasma. Bueno, pues sí, sí que pegó bien, sí, sí. Bueno, guárdate alguna película de estas europeas para dentro. Vale, un poquito. Ya me callo. una suave manera de decirlo. Bueno, yo os traigo una lista de películas basadas en cómics que nunca se deberían de haber filmado. Películas que el cómic está muy bien, la adaptación a lo mejor en serie de animación también está muy bien, pero la han pasado a formato de imagen real y la verdad que no tuvieron mucho éxito. Y la primera película es de Marvel, o bueno, Marvel entre comillas, porque Marvel no tiene los derechos como tal directamente, y es Los Cuatro Fantásticos. En el año 2005 juntaron a la familia Richards en la gran pantalla, y no solamente lo hicieron bastante mal, sino que encima repitieron y volvieron en el 2007 con Silver Surfer. Y la verdad que fue peor incluso. Yo no sé si algunos recordáis a Jessica Alba disfrazada o enfundada, mejor dicho, con esas mallas azules. Sí, sí, sí. ¿Cómo para olvidarla? Seguro que la mayoría la viste en la película por ella. Hombre, es una peli sobre Jessica Alba y el cómic es lo de menos. Sí. Es Jessica Alba con un traje ajustado. Exacto. Oh. Y además a Jessica Alba creo que es en la segunda, se la llega a ver desnuda. Poco, pero desnuda. Bueno, dicen que es un doble. Bueno, sí, eso seguro. Hay dobles de desnudos para esta clase de actores. Sí, sí. Esta película, ahora seguro que de uno de los protagonistas, aquí la querida Blanca nos va a hablar ahora un poquito más de Chris Evans, pero lo único que a mí me gustó un poquillo fue la manera que tuvieron de retratar a la Cosa, porque la Cosa, siendo un personaje de roca o de piedra, la verdad que yo lo veía bastante difícil de animar. Y bueno, hicieron ahí un traje de corchopán que, hombre, daba el pego, y yo creo que era lo único que se salvaba un poco, al menos para mí, de la película, porque el resto de personajes, la verdad que, menos pues, Jessica Alba. De esa película, los efectos especiales tienen un pase, pero sobre todo es cierto que la caracterización de la Cosa está muy bien. Y ahora que me he acordado y que lo quería haber dicho, esta película es un homenaje a Jessica Alba, y de la que hablaba yo antes, de Asterix, yo creo que uno de los grandes atractivos que tuvieron las dos películas primeras fueron que en la primera salía Laetitia Casta, no sé si os acordáis. Sí, sí. Y en la segunda, mejor todavía, Cleopatra era Mónica Bellucci. Sí, sí, fueron mejorando también y gastándose más dinero cada vez. Pero bueno, perdona, que te he cortado y he traído una película. No, simplemente comentar que a lo mejor estrenan la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos a la española, porque se han ya oído rumores, y como Mr. Fantástico, este hombre que se estiraba Paquirín, bastante... Van a poner ahí a Paquirrín, ¿no? No, peor, van a poner a Bárcenas, porque tiene la mano muy larga. Ah, sí. Y a Rajoy como el hombre invisible, que no se le ve en la televisión. Efectivamente. Lo que no sabemos es quién hará de Jessica Alba. Pero bueno. Hombre, yo se me ocurre alguna candidata, ¿eh? ¿Española? Ah, espera, del gobierno no. Claro, claro, estamos hablando de versiones españolas, pues de Los Cuatro Fantásticos. A Penélope Cruz, porque vamos, últimamente bueno, está que lo tira. Si no, que llamen al de La Sexta, que seguro que encuentra alguna decente para ponerla ahí. Eso, a Patricia Conde o alguna de esas. No, por Dios. Bueno. Bueno, pues yo voy a hablar del Capitán América, que es una película de Marvel del 2011, y yo voy a hablar pues del buen oro de Chris Evans. Y ahora, a continuación, la parte hot de Por Qué Podcast con la Miempe. Y nada, la película en sí no me gustó mucho, pero bueno, lo único bueno de la película es cuando el tío pasa de ser un tirillas a estar buenorro. Es lo único que me gusta. Hombre, de la película. Pero ahí hay que reconocer que hay bastantes efectos especiales. Sí, pero... Porque ni me pero creo... A ver, vosotros vais a ver Los Cuatro Fantásticos por Jessica Alba, pues yo voy a ver Capitán América por Chris Evans. Sí, hombre, pero es un Chris Evans un poco falso. O sea, ni es tan tirillas ni está tan mazado. Jessica Alba es así. Bueno, ¿lo has visto tú? Pues bueno, yo en persona no. Pero yo que no la he visto, ¿es el mismo que sale en Los Vengadores haciendo de Capitán América? Sí. Pues ya hemos visto esta mañana al primer cosplay del Capitán América, pero cuando estaba bien, bien tirilla. Vamos, sí. Pero hay ahí, más de uno. Ahí las chocolatinas son de plastiquete, ¿no? Que no, que el chico es así. Es que tenéis envidia. Hombre, yo imagino que se pondría bastante fuerte para la película, pero no sé si hasta el punto de cómo le ponen con el suero este de super soldado. Imagino que no, porque esos hombros que tiene son... Pero bueno, la verdad que el tío al principio estaba, le veías, es que daba pena, te daba ganas de darle, toma, come un poco. Yo que no he visto la película, como tío, no como Blanca, como tío heterosexual, ¿merece la pena ver la película o no merece ver la película? De Capitán América, no. Sí. Es que a mí estas películas no me gustan. No mientas, que ha sido de las únicas de Marvel que te he llevado a ver que te ha gustado un poco. Bueno, pero un poco. Ahora me pongo en el lugar de mi contraria. Mujer heterosexual, que a lo mejor pues el chico este le parece mono, pero no es nada friki. ¿Merecería la pena que gastara la hora y pico que dure en ver la película? Mira, he visto la... ¿Cómo se llama? La de Watchmen, que son casi 2 horas y media de película. Un coñazo. Por favor, que estamos en directo. Bueno, vale. Un coñito. Explícit. Bueno, pero sí, es horario infantil ya. Blanca, cuida la boca. Para hacerme yo la idea, ¿mejor o peor que Linterna Verde? Bueno, es mejor. Que Linterna Verde es muy galler. Es una mierda pinchar un palo Linterna Verde. Es decir, el tío, es que te meten historias de amor en las películas y la cagan. Y es que la cagan. Ande, me va un tío con un faro verde ahí alumbrando. A ver, que se parece a Sheldon en The Big Bang. Bueno, será más bien al revés, que Sheldon se parece a Linterna Verde. Pero por bueno. Cierto, si viniera aquí lo de Big Bang lo harían mejor que nosotros, seguro. Seguro. Bueno, hay que decir también que si algún oyente se pasea por aquí y quiere dar su opinión respecto a películas de cine europeo, películas que no se hubieran tenido que rodar nunca, películas con personajes buenorros o alguna serie de televisión inspirada en cómic, que se pase por aquí y que nos dé su opinión. Y hablando de series de películas basadas en cómic, Giovanni, ¿tú qué nos traes? Pues yo les traigo una listica de series que son basadas en cómics. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron primero cómics y ahora son series. Y vamos a empezar por una de las más nuevas y creo que las más sonadas, que es Walking Dead, que básicamente es la historia de un oficial de policía, Rick Grimes, que lidera un grupo de supervivientes después de un apocalipsis zombie. Y básicamente no hay nada más que decir, es el tipo liderando a una gente, huyendo de los zombies todo el rato. Yo sinceramente no he leído el cómic y la serie me enganché en la primera temporada y ya. O sea, no hubo más de Walking Dead para mí. Pilar fue la primera temporada y ya. Muy mal. Mira, o sea, de esa serie yo quitaría a la mujer del policía y al hijo. Son insoportables. Hombre, es que llega primero y aparece la mujer y resulta que está liado con el otro. ¿Cómo se nota que no vais al día? Porque ya la segunda temporada dices, aquí os meten chicha o me voy. Porque... Mira, que se mueran todos. Que... Mira, tío, están en una cárcel y es que aparece comida, aparecen cosas. Por favor, spoilers, con cuidadito. Bueno, Walking Dead es una serie actual y hay gente que no la ha visto como vosotros. Mira, yo el último capítulo de la segunda, que me han dicho que es el mejor, me duermo. Es que no puedo verlo. Hay que decir una cosa, y es que si solamente habéis visto la primera temporada, os vais a perder a uno de los grandes personajes, que si ya en el cómic era un personaje potente, en la serie yo creo que es todavía más potente, que es el gobernador. ¿El del parche en el ojo? El del parche en el ojo, efectivamente. A ver, yo solo he visto... La ¿Ves? Menos mal alguien que está conmigo. Mira, yo solo he visto la primera temporada. La segunda, la tercera y la cuarta no las he visto. Pero bueno, para mi suerte o mi desgracia, tengo Fox en casa y me ponen un montón de anuncios y me conozco los personajes solo de los anuncios y al gobernador este. Yo empecé a ver la segunda temporada y os aseguro que ese rollo filosófico trascendental ahí que se llevaban me aburrió a mansalva. Vi los 6 primeros capítulos de la primera. Oye, me engancharon, fueron muy entretenidos. Tenían ahí su historia, su trasfondo filosófico, pero es que lo del el inicio de la segunda, de verdad, es que es para morirse de aburrimiento. Están pasando de una peli, o sea, de una serie de zombies o sobre zombies a una serie sobre humanos contra humanos, donde de vez en cuando salen zombies. Gruñen un poquito, arañan un poquito, pero zombies como tal, cada vez menos. Y una cosa, hablando de los anuncios que comentabas tú, yo le daría un toque de atención a Fox y a La Sexta, si no me equivoco, que es, porque los anuncios que hacen sobre The Walking Dead en determinados horarios, habiendo niños delante, son un poquito así. Yo he tenido algún susto con algún niño y reconozco que son un poquito gores como para emitirlos en abierto. Yo, Fox, como... Tengo la suerte o la desgracia, según se mire en esta época, de trabajar. Solo tengo la oportunidad de ver casi la televisión por la noche. Y hombre, sí que alguna vez a las 8 y pico de la tarde, 9, he visto algún anuncio de Walking Dead donde salen los zombies. Es verdad que las imágenes no son muy agradables, la verdad. Pero bueno, sí, sí, a lo mejor deberían de tener cuidado con eso y con el spoiler, porque a veces te cuentan el capítulo. Sí. ¿Pero qué te esperas de una serie de zombies? ¿Qué te van a poner en el anuncio? ¿Un tío ahí? No, hombre, pero... ¿no te pondrán los zombies? Ya, pero anuncios de zombies los pueden echar a partir de X horas por la noche porque hay niños. Ya, pero es que si los ponen, porque los ponen. Si no los ponen, porque no los ponen. Pues mira, directamente te ponen un zombie y ya está. Es que tienen que enganchar los anuncios, si no la gente no lo ve. O sea, realmente Walking Dead no es una serie de zombies. O sea, es una serie sobre la supervivencia humana. O sea, los zombies... si algo me enseñó la primera temporada es que no es una serie de zombies. Es una serie basada en la supervivencia humana. Los zombies es como... Es un actor secundario en lo que va la trama de la serie. Es el humo negro de Perdidos. Algo así, sí. Sí. Son los pedos de los zombies, el humo negro ese. El Perdidos, hay una cosa que decir a favor de The Walking Dead y es la caracterización de los zombies. Porque sí que hay que reconocer que en cuanto a maquillaje, yo me acuerdo en el primer capítulo, si no me equivoco, que aparece un zombie... Tirar el suelo con las piernas partidas, sin piernas, ese, vamos. Ese es el zombie al que yo me iba a referir. Que la verdad que está súper currado. Anda, mira, tenemos a Heisenberg por aquí. Hola, Heisenberg. ¿Qué tal? ¿Te quieres pasar por aquí un poquito? ¿No? ¿Qué tal? Hola. Vamos a hacer 4 preguntitas. Siéntate. Sí, también, sí, claro, Jessy también. Sí, hombre. Hola, Jessy, ¿qué tal? Nos tenéis que responder a 4. Hemos preparado 4 pequeños apartados y queremos que nos digáis una película basada en cómic, pero en un cómic europeo. ¿Con cuál os quedaríais? ¿Un cómic europeo? Francamente no tengo ni idea. Asterix y Obelix, alguna española, Mortadelo y Filemón, Zipizape. Yo diría que la de Tintín, ¿no? Tintín. Sí. Bueno, pues yo, bueno, bueno. Yo, Operación no Cleopatra, mal. Que me lo pasaba teta de pequeña. Perfecto. Por otro lado, una película basada en cómics que nunca deberían de haberse filmado. Daredevil. ¿Cuál? Dile otra vez. Dile en el micro. Daredevil. Ay, pues a mí me gustó. Esa es la del ciego. Me gustó esa película. Yo voy a decir una cosa. Batman y Robin. Solo por la banda sonora. ¿Cuál? Batman y Robin. ¿Perdón? ¿La de Josh Clooney? Sí. No la he visto. Los batipezones, yo creo que no. Batman y Robin, la de... Vale, no sé si os acordáis de la de Schwarzenegger, que hacía de Mr. Freeze. Esa misma. Esa es la que decimos, con los batpezones y las batnalgas. Eso es. Ah, vale. Por otro lado, una película basada en cómic donde aparezca algún tío así buenorro. Ay, ¿de qué tal? Déjales a ellas. Pues no sé. No sé, os va a parecer raro, pero a mí es que me gusta mucho Kevin Spacey en Superman Returns. Muy bien. El de Superman Returns, el... La leyenda renace. Me gusta que no te has ido a Bane en la un leyenda. Clasicazo. ¿Perdona? Bane en la leyenda renace. Y por último, una serie de televisión basada en un cómic. Smallville. Bien. Smallville. Y el Tom Welling está muy bueno también. Sí, y bueno, y Michael Rosenbaum. Estamos ahí. Muy bien. Otro gran calvo. Sí. Que se cargan en la. Se lo cargan en la temporada 7, ¿no? En la 8, sí. Y no vuelve a aparecer ya. En la décima aparece al final. Sí, pero vamos, un poquitito. Sí. Perfecto, pues nada, Jessy y Mr. Heisenberg, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Y recordad que podréis escuchar esto. Ya nos pasaréis un poquito de lo azul. De vuestro material azul. Eso. Luego nos hacemos una fotillo. Venga, gracias. Oye, si son de verdad, pásatelo. Eso. Bueno, sigamos con nuestros pequeños apartados. Volvemos a Quique. ¿Cuál es la siguiente película de la que nos quieres comentar? Pues mira, me ha venido a colación perfectamente... Lo que comentaba el niño, mira, Blanca me distrae aquí señalando a todos los cosplays. Estaba veando, se estaba volviendo loca. Entre los cosplays y los chicos está aquí que... Yo creo que es la menos friki de los 4 y está flipando. Y encima es la que más está. Mira, Kikas, mira. Joder, para 4 que conozco, dejarme. A ver si se acercan por aquí Kikas y Hitgirl, que están por allí al fondo. Sí. Bueno, pues yo quería hablar, o iba a hablar, o me parece que tengo que hablar, de Tintín. Tintín, volvemos. Pues es belga, la otra gran cuna, si no más, del cómic europeo, a la altura de Francia, aquí en, en nuestro querido continente europeo, el país que seguramente mejor trate al cómic y donde más cultura de cómic haya. Pues, ¿qué decir de Tintín? Que imagino que lo habéis visto todos. La de animación, ¿te refieres? La de animación, sí. Hay unas... Tenía mano Spielberg por ahí, si no me equivoco. Sí. Sí. Hay unas películas de los años 60 que os recomiendo ver porque, bueno, creo que incluso hay una en blanco y negro. No sé si es con sonido incluso, de Tintín. Lo estuve buscando el otro día y lo vi, que tiene que ser súper divertido, pero bueno, sí. Las antiguas, os aconsejo que las veáis, y hablaba de la que se ha hecho ahora, que no se puede hacer decir que es de animación, pero tampoco es de... Sí, bueno, es una animación, me parece que será con captura de realismo. Movimientos. Sí, es una así. Animación realista y a lo Final Fantasy, un poco así. Sí. Además era en un 3D muy cuidado. Sí, sí. Sí. No, la verdad es que ahí se nota mucho la mano de Steven Spielberg y de Peter Jackson. Porque Spielberg es el director y Peter Jackson es el productor. Que no sé si sabéis que Spielberg tiene los derechos de Tintín desde el 82-83, que los compró porque era un gran admirador de Tintín. Y en alguna ocasión ha reconocido que su personaje de Indiana Jones... Perdona un segundo aquí, que Blanca se ha quedado de quedar flipada viendo a Flash, pero es que yo estoy flipando ahora mismo al ver a Alf. Viendo a Alf. ¿Quién es Alf? No, yo he flipado con Alf, mira. Ah, pensaba que me decía Flash. Eso es como lo de la puerta al sol que se pone. Recientemente hablamos de él. Efectivamente. Eso ya me va sonando más. ¿Y qué diferencia entre Flash y Capitán Marvel? Pues eso, le dedicaremos otro capítulo especial sobre cómics, pero hoy no estamos aquí para hablar de eso. A ver si luego nos podemos hacer una foto. Yo no sé si soy el único hombre aquí, pero yo estaba viendo la de pelo verde que acaba de pasar por aquí. También, sin que suene muy mal, con un nabo en la mano. ¿Eh? No, es que os fijáis en cada cosa. Bueno, Quique. Sigue contando sobre Tintín. Sí, que me habéis cortado, no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que bueno, yo en mi posición gafapasta... que estoy aquí soltándonos el rollo sobre las películas, pues eso, que Spielberg era un gran fan, que ha dicho que Indiana Jones está inspirado en Tintín. Y ¿Indiana Jones? Voy a decir están previstas otras dos películas más que va a dirigir Peter Jackson, porque la idea es que iba a ser una trilogía. Esta primera película está basada en dos cómics. La siguiente que va a hacer Peter Jackson creo que es para el 2000, finales del 2014 o el 2015, o sea que la vamos a ver ya dentro de poco. También está basada en dos cómics y la tercera ya creo que son la adaptación de tres cómics que iban a hacer. Y creo que voy a parar porque soy el más aburrido de este directo. Hoy no, el más aburrido no, pero vamos a llegar ya, vamos a cruzar la mitad del programa. Hoy Kike ha desayunado lengua, porque es que no se calla. Bueno, volvemos a las películas basadas en cómics que nunca deberían de haberse filmado. La segunda película que os traigo, yo creo que os va a sonar a todos mucho, aunque quizás aquí deberíamos de habernosla reservado para el Expo Manga, pero bueno, Dragon Ball Evolution. Vaya castaña. Año 2009. Yo solamente diré... Lo primero que voy a decir es que el tío cabrito este nos dijo que nos reserváramos las películas basadas en mangas y que no habláramos... No. Yo dije las películas animadas. Esta no es animada, esta es de personas de carne y hueso. Ya. Solamente diré que si ese era Piccolo, no me quiero imaginar cómo será Freezer en la segunda película en el caso de que la hagan. No, y el maestro Roshi... Bueno, y Chichi. No, si ha sido tan Bulma. Mala, no creo que hagan una segunda. Pues creo que sí, porque hay rumores por ahí de que sí, va a haber una segunda película. Creo, no lo sé. En general es muy mala, no se parece nada ni al cómic y mucho ni a la serie. Ni al anime. No tiene nada que ver, o sea, nada. Es una película que han dicho ahí, le han puesto Dragon Ball. Efectivamente. Y ya está. Y una puta mierda, con perdón. De hecho, las bolas de dragón llegan a aparecer, sí, ¿no? Porque ya no las recuerdo. Sí, creo que sí. Pero eso es un problema que tienen bastante en los americanos, que en el caso de Dragon Ball y algún otro que no tengo en la cabeza, o Daredevil, por ejemplo. No te adelantes, Sabio. Bueno, que cogen cómics, los quieren hacer película no son fieles a la historia. A nada. No son fieles a nada. Dicen, vamos a aprovechar esto y hacen unas soberanas mierdas, unos truños. Que no, efectivamente. O sea, yo no lo entiendo. Hay que sacar dinero de donde sea y las hacen. Plena crisis. Aquí en España, cuando se hizo la película de Mortadelo y Filemón, a Ibáñez le consultaron leche. Hombre, en este caso seguro que a Akira Toriyama le consultaron y Akira Toriyama salió espantado. Pero bueno, vamos a ir aligerándonos un poquito porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar y ya hemos cruzado la primera mitad del programa. Así que venga, aligerando. Blanca, siguiente película. Pues yo voy a hablar de Gerard Butler en 300. This is... ¡Esparta! Bueno, y la verdad que la película está bastante bien. Yo no me he leído ni el cómic ni nada, pero me gustó. Gerard Butler sale ahí con sus cuadraditos muy monos. Yo creo que ahí fue de las primeras películas en las que empezó a salir Gerard Butler, ¿no? Sí, pero yo ahí tengo que decir que seguro que Gerard Butler no era Gerard Butler y era un doble. Joder, ¿el qué? ¿Perdón? Y era un doble, como en Jessica Alba. Sí, también, venga. Aquí todos los que he puesto yo son dobles. ¿O dobles o efectos especiales? No. En esa película está, la verdad que está bastante bien, me gustó, pero hay una cosa muy rara, el tío ese que sale al final, que es muy delgado, con muchos piercing, que parece un poquito maricón. Jerjes. Ese, Jerjes. Bueno, Blanca, pero de una puntuación, de 1 a 10. ¿A quién? ¿A la película o a Gerard Butler? Hombre, estás hablando del tío, no estás hablando de la película. Le pongo un 20. Gracias. Ya sabes cuándo te tienes que apuntar al gimnasio, ¿no, Jorge? Ahora, esos ¿no? Esos cuadraditos. Hombre, yo tengo un cuadradito, bastante grande, pero un cuadradito. Tú eres de los que dice, mi abdomen es como una tabla de chocolate. Eso es. Pero derretida. No, hombre, pero bueno, la película, aparte de él, está... A mí me gustó mucho. El cómic no me lo he leído porque no me gusta leer cómics, pero bueno, estaba bien. Sí, la verdad que enfocada al público femenino, 300 es una de las mejores películas. Se ha venido al Expo Comic a hablar de cómic y no le gusta el cómic. Efectivamente. A ver, me gustan los dibujos que ponen, ya está. Bueno, siguiente. No sé si os acordáis de la gran parodia de casi 300 con, con Carmen Electra, por cierto, hablando de... Sí. Féminas sexys o de actores sexys. Sí, peliculón, sí. Os lo aconsejo que lo veáis, maravilloso. Soy un gran fan del cine este de mierda. Del cine movie, que todos sí, acaban cine en movie. Giovanni, ¿qué nos bueno, traes? Bueno, si antes os hablaba de las series basadas en cómics, de la más nueva, ahora sigue, yo creo que la más antigua o una de las más antiguas, y es Batman. Nada, bueno, Batman con el grandísimo Adam West, este actor que sigue. El alcalde de Quahog, sí. Bueno, esta serie de 1966 duró hasta 1968 y yo recuerdo en mi infancia haberla visto por la tele. O sea, que era una serie que todavía se emitía por la tele y aquellos grandes golpes animados del ¡pam! ¡Pam! ¡Pam! Pues esta serie era fenomenal. Hombre, y su sumiso Robin. Y la tableta de chocolate de Batman. Exacto. Que también estaba ¿sí? fondón. ¿Tiene? No, estaba fondón. Que en el 66 para marcar paquete. Llevaba mallas violetas y estaba... No estaba fondón, pero... De buen año. Pero cacharro... Sí, bueno, en la época del dúo dinámico. Cuando eran dúo y eran dinámicos. Y yo me acuerdo de esa peli de la que... Dinámicas. Sí, sí. De esta peli en la que tenían que... Los encarcelaban como en un submarino, creo que era el pingüino o así, con aquellos efectos de los 60 que se inundaba. Bueno. Y el famoso spray anti-tiburones. El spray anti-tiburones. No, y sobre todo el gadget de Batman que era su cinturón. ¿Sí? Sí. O sea, ese cinturón era mejor que el inspector gadget macho. Efectivamente. El cinturón que, ojito, tenía un tamaño del cinturón como para llevarlo colgado, o sea, abultaba el cinturón por todos lados. Ya que, mira, el fondón que tenía era precisamente para. Que lo sostenía, ¿no? Sí, pero claro, tú le veías. Para meter tripa ahí. Sí. Le veías fondón con las mallas violetas esas apretadas y ese cinturón y era un espectáculo aquello, ¿eh? Tipo el Spiderman que está en la Plaza Mayor. Sí, Spider-Man que es la persona mayor. Y su traje gris, normal, o sea, que era la época en la que Batman tenía un traje gris, no era el típico caballero oscuro de negro, era un Batman alegre, un Batman jovial, un Batman que se divertía, que un Batman de mallas. Sí, de mallas, que Alfred le dio infancia, macho. Que no le importaba que la gente le viera el paquete. Sí, exacto, lo que decía, que para el 66. ¿Ves? Porque era del 66, llega a ser ahora que solo importa el físico, pues no lo hubieran cogido. Habló la que nos ha traído películas de cómic con buenorros. Muy bien. Es que son las únicas que he visto. No sé si os acordáis, yo tengo dos imágenes de esa película, bueno tres, ¿no? La banda sonora de la musiquita, la que hemos tocado al principio, el pim, pom, pam, a, u, e, los bocadillos que salían, y yo siempre me acordaré de cuando la escena de cuando salían escalando los pisos. Oh, que se veía claramente. Que la capa no tenía gravedad, además. Que era un escenario. Con la cámara girada. En horizontal. Ellos estaban agachados con una cuerda así tirando y lo que hacían era voltearla a esta y tú les veías que estaban así. Efectivamente, la capa no tenía gravedad. O sea, la capa se le pegaba al culo. Hombre, también hay que decir que gracias a esa serie muchos de nosotros tuvimos nuestro primer acercamiento con Batman, porque pero sí, casi todos nos acordamos. Pero con las reposiciones en Telemadrid de los 80, ¿no? Efectivamente. Y de los 90, porque en el 66 aquí no habíamos nacido ninguno. Bueno, la siguiente película que os traigo, una película basada en cómic que nunca debería haberse filmado, bueno, en realidad es un pack de dos películas. Es una pareja de Marvel también, estrenadas en el año 2003 y 2005 respectivamente, y son Daredevil y Elektra. A ver, pobre Daredevil, era ciego. ¿Qué se puede sacar de una película de un ciego superhéroe? Para ser ciego, bien que elegía Elektra, que estaba... Pues hombre, porque tonto no es. Tiene buen tacto. Sí, no, ya lo veo. Y hablando de Daredevil, vamos a hablar de su protagonista, el famoso Ben Affleck, que dentro de muy poquito le vamos a ver enfundarse el traje del Caballero Oscuro. Ben Affleck, Ben. Bueno, no sé yo si Ben o Pete. Hombre, pero ¿la va a hacer al final Ben Affleck o no? Sí, ya estaba confirmado. ¿Estaba confirmado al 100% sí. que sí? Ah, sí, vale. Creo que sí. Yo no he visto de Vendetta. Un saludo. Busco a friki dominante que me enseñe el hard. Yo luego te lo enseño si quieres. Cuando acabemos el directo. Bueno, un saludo a V de Vendetta. ¿Qué es eso? ¿Un saludo al hard ya hoy? Eso. ¿Qué decir de Daredevil y Elektra? Pues yo, vaya dos patas para un banco. Que la banda sonora de Daredevil es lo único que se salva de esa película. Porque yo recuerdo que la vi y bueno, pues eso, un truñete. Pero recuerdo que salí diciendo, me tengo que descargar la banda sonora, perdón, tengo que comprar la banda sonora de Daredevil. Y rápidamente corriendo a la Fnac y la compré. Y reconozco que he escuchado mucho y el grupo este de... ¿Cómo se llamaba el grupo este de la mujer que cantaba la tía? Se hizo súper famosa el grupo ese solo. Evanescence, me parece. Evanescence. Todos descubrimos a Evanescence en esa película. En esa y en la de... Bueno, me voy a liar. No me acuerdo del nombre, pero tuvo otro anterior que se hizo todavía más famoso. Y luego de Elektra... La peli también es un rollo. No es que sea mala, pero es un rollo. Pero la parte esa de es voy a entrenar técnicas de lucha Shaolin. Semidesnuda. Yo como soy un gran fan de las películas de chinos que vuelan con hilos de acero que se ven por detrás, pues esa parte la verdad es que a mí me gustó. Es lo único que salvo de la película. Bueno, y a la protagonista, sí. Bien. La protagonista, bien. ¿Mejor o peor que Jessica Alba? Peor que Jessica Alba. Las cosas como son, peor que Jessica Alba. Peor. Pues yo digo que mejor. Bueno, y hablando de mejor o peor. O sea, si estamos hablando de que ella está peor o mejor que Jessica Alba, está peor. Pero yo creo que actúo mejor que Jessica Alba. Hombre, es que eso es fácil, actuar mejor que ella. están ahí. Siguiente buen horror de película de cómics, perdón. Pues Lobezno. Que sale en todas las películas relacionadas con los X-Men, es Hugh Jackman. Y hombre, a ver, el señor ya tiene su edad, pero oye, tiene su puntillo. Así con sus patillas, su pelito así, su cara de malote. Enseñando el pecho palomo. Bueno, porque. Pues como el Mario Cacas. El Mario Cacas solo está para quitarse la camiseta y enseñar pecho. Pues el Hugh Jackman igual. Hombre, no me... Hombre, espera, vamos a ver, para un momento. A ver, me no estás comparando, comparar, me estás comparando a Hugh Jackman. No. Con Mario Casas, por favor. No, el pecho palomo, solo. Solo eso. Y sigue. No, es que no. Que no, bueno. Pues eso, la última de Lo Vendo, la verdad, no la he visto porque me han dicho que es un poco mala y... Hombre, yo y la porque vi... la vi yo solo. Si la llegamos a ir a ver al cine, seguro que la ves. No, y seguro que te la critico y te la echo en cara. Bueno, pasemos a la siguiente serie basada en cómics. Espera, yo voy a decir que no sé por qué conozco o tengo muchos seguidores y seguidoras. Mejor dicho, yo sigo a muchos chicos y chicas en Twitter que están loquitos por Hugh Jackman. La verdad es que, o sea, a ver, porque... hay como una obsesión con fotos suyas, vestido de Lo Vendo ahí. Es una hombre, cosa. Porque el tío lo vale. Yo qué sé, tiene su... No sé, el tío lo vale. Está bueno, tiene su edad, pero tiene su puntillo de madurito sexy. Yo tengo o sea, que... pero que da igual. Son ellos y ellas que les gustan hombres peludos y sin pelo, todos da igual. Hugh Jackman está ahí. ¡Ah! Tengo que contar una pequeña anécdota de cuando estábamos preparando el guión para este capítulo durante esta semana. Y aquí... No, durante esta ayer, semana ayer no. Por la noche, ayer por la noche. Ayer por la noche, sí, ¿por qué no decirlo? La señorita La BMP estaba preparándose su parte sobre superhéroes y personajes de cómic, de películas basadas en cómic buenorros, y al buscar fotos sobre Hugh Jackman se le abrieron los ojos como platos y la primera impresión fue: uy, aquí está casi en bolas. Ah, es verdad, no, es que salía, se le veía la pichurrina, estaba tapada por el agua, lo demás estaba al aire. Esto sería como lo contrario para Blanca a una MILF. Sería como sí. un PILF. Efectivamente. Sí. Bueno, Giovanni, ahora sí. ¿Qué serie es la siguiente que nos traes? Bueno, y si os hablaba antes de la más antigua, vamos... Yo creo que ahora sí es la más nueva y es Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Esta serie que se estrenó este año. Sí, y cuenta la historia de un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. que trabajan... están como en un trabajan como en un avión y van resolviendo casos de por todo el mundo. Lo bueno de esta serie es que sigue la cronología de las pelis que ha tenido los Vengadores, Iron Man. Bueno, entonces, un poco desde la lejanía, pero sí. Es la continuación a la invasión extraterrestre de la película sí. De los Vengadores que se estrenó el pasado verano. Pero sale algún superhéroe en plan... A veces sale, sí. Hace un cameo, el otro día salieron las piernas del Capitán América, salió el torso de Thor. Spoiler. Por pero favor, hombre, cuidadito con los spoilers. Pero bueno, y lo bueno que sigue el agente Coulson. Haremos un guiño solamente para la gente que está aquí ahora mismo en el directo, y es que sale un personaje muy famoso de los Vengadores. ¿Dice quién es? ¿Un personaje muy famoso? De los Vengadores. Ah, sí. Hombre, pero... ya con eso me habéis entendido todo. Y el que no haya venido a vernos aquí en directo, hombre, pues... y el agente Coulson, que es el mismo actor. Sí, además es el protagonista. Y es el protagonista. Y en el primer episodio sale... la chiquita que es de Cómo conocí a vuestra madre, que sale en Los Vengadores, que también. No me acuerdo ahora cómo qué personaje es, pero bueno, la chiquita morena esta de Cómo conocí a vuestra madre, que es canadiense, que sale... Robin, el de Batman, no. Sale en Los Vengadores y en Robin el primer Sparkly, episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. sale también, o sea, sí que hay bastantes cameos. Al final la productora es Marvel, está Stan Lee metido por detrás como productor. Sí. Hombre. Y ahí hay pasta y hay gente por lo menos importante, así que... Sí, no, y los capítulos se han ido desarrollando muy bien y, por ejemplo, alerta spoiler, hubo un capítulo en el que el capítulo empezó con escenas de la segunda de Thor, sí. En la que contaba una historia sobre los... ¿Ah, sí? Esta gente de Asgard y eso. Ah, pues entonces, eso no lo he visto yo. Ah, vale, yo pensaba que esta serie solo tenía la marca de Marvel, pero que iba a ser... No, lo que cuenta, por ejemplo, cosas sobre los asgarianos, luego cuenta cosas sobre los extraterrestres de la invasión, luego cuenta cosas sobre gente que ha tenido poderes y esas cosas. Pero digamos que... la Capitán América y todo eso. Que lo que hacen es una serie un poco normal. O sea, al fin, yo que he visto 7-8 capítulos que no van más... A mí la sensación que me da que es una serie, ¿vale? Sobre unos agentes secretos, se puede decir. Mira, así. Tía, hablando de agentes sociales, tenemos a Loki, versión femenina, paseando por aquí. Un saludo, Loki. Bravo, Loki, bravo. La hermana de Thor, efectivamente. Ah, vale, pues empieza por ahí, joder. Sí. Si no sé quién es. Sí, estos son como una especie de agentes, son como un grupo de contención que lo que hace es como limpiar la cagada de los superhéroes. Sí, y luego sí que cada dos o tres capítulos, más bien cada tres... Sí que hay un capítulo en el que sale alguno de los protagonistas de Los Vengadores, sí, de alguna de las películas de Marvel, sí que se le mete un poco más de chicha con el tema Marvel, el tema para que, o sea, para que se vea que siguen siendo... Hombre, pero yo he de reconocer como fan Marvel que son ligeras pinceladas, guiños, sugerencias, pero yo no es la serie que yo me esperaba cuando dijeron que la iban a hacer. La serie la contextualizan mucho con cosas que han pasado en las pelis. Efectivamente. Sí. O sea, la van contextualizando con estos hechos de las películas. Se retroalimenta. Sí, exacto. Además, es muy curioso que el agente Coulson sale en todas las películas. Sí. O sea, en todas las de Iron Man sale ahí el tío. En las de Los Vengadores sale. O sea, y es el mismo actor. Es el hilo conductor que tiene este universo de películas de Marvel. Personalmente, yo cuando oí que iban a hacer la serie creía que iba a ser, o sea, estaba con mucho hype y creía que iba a ser mucho más truñete, la verdad, y personalmente me está gustando. Sí, a mí me gusta. No es que sea la gran serie del mundo Marvel, no es la gran serie del mundo S.H.I.E.L.D., no sale el gran protagonista de S.H.I.E.L.D., pero sí que la serie está bien en general, o sea, se puede ver. Pues hablando de Agentes of S.H.I.E.L.D., yo traigo otra película basada en cómic que nunca debería haberse filmado. En este caso, del año 1998, protagonizada por el agente Nick Fury y el gran David Hasselhoff, como nos apuntan por aquí. Este sí que era un pecho palomo auténtico. Blanco. Pero ese no está bueno. A mí David Hasselhoff No está bueno porque a ti te ha pillado en el 2013, pero si te llega a pillar en 1992 corriendo por las playas de Malibu. Los vigilantes de la playa la he visto. Nosotros podemos considerar a Michael Knight como un superhéroe o a Kid. A Kid, más Kid. Hombre, luego tuvo una... Nada. Vamos a ir acelerándonos un poquito. Blanca, siguiente buen horror de película. Pues mira, por ejemplo, la del Hombre de Acero, que sale Henry Cavill, o Caville, como se diga. Y la verdad que la película, esa sí que es una mierda, la última película de Superman. No me gustó nada, porque lo que no veo normal es que un tío que se ponga a pelear, que te destroce la ciudad, a los dos días esté trabajando. Es que está todo montado. Esa película sí que fue muy larga. Hombre, pero quieren hacer junto con Batman y con... quieren hacer un poquito ahí los Vengadores. Esa película en una hora te la podían haber hecho más que... Es que en dos horas me pareció demasiado. Bueno, ¿puntuación de este actor? Este actor, yo les digo a todos, un día paso, les he puesto la lista. Joder, cómo venimos hoy. Una pregunta. Yo que no he visto Superman, porque me han hablado muy mal de ella. ¿Superman en esa película qué hace? ¿Vuela o salta? Porque me la contaron y contó un amigo que dice, no tengo muy claro si Superman lo que hace es saltar muy fuerte o realmente tiene el poder de volar. Hombre, salta y a la vez que salta ya vuela. Tenemos que hacer un pequeño paroncito y saludar a los compañeros de Dos Frikis y un Murciano que acaban de llegar por aquí. Un saludito a todos. ¿Qué tal? Esto es puta mierda. que en un cuartito de hora o menos os van a acompañar, sustituir. Lo harán mejor que nosotros, seguro. Venga, reenganchemos. Giovanni, ¿tienes alguna serie más basada en cómics? Quería hablaros de la serie que nos comentó esta chica, la Heisenberg. Ah, no, ella era Jessie, que hablaba sobre Smallville. Ajá, Smallville. Bueno, Smallville es la historia de Superman cuando era joven. Cuando era un poquito prepuber. Tom Welling. Tom Welling es de los 90 y ese sí que te gusta, no como sí. David Hasselhoff. Ah, porque se me pilló a mi jovencito, el David Hasselhoff ya estaba viejete. Y bueno, cuenta la historia pues de Superman cuando él no sabía que tenía poderes, era un adolescente normal y a medida de la serie va desarrollando pues todos estos poderes y se va dando cuenta de que tiene visión de rayos láser, que está súper fuerte, de todos estos poderes, pero sobre todo cuenta como la relación que él tenía con su entorno, o sea, de estar en un instituto, de que si jugaba al fútbol americano era mejor, de cómo cortaba el césped los fines de semana, cómo recogía el maíz, tal cual, porque ese es un granjero de manual. Eso sí, yo la vi demasiado larga la serie. De camisa de cuadros. Ay, pero y era muy tierno, era muy mono. Y cómo empieza a enredarse pues con tías. Es otra serie que según fue avanzando y fue creciendo, porque claro, o sea, tiene 10 temporadas, ha habido 10 años de serie. Ellos siguen en el instituto de la universidad, cosa que no casa. Pero según ha ido avanzando, cada vez las protagonistas femeninas han ido mejorando. O sea, las féminas de las últimas temporadas, o sea, bien. O sea, como son bien. Sí, la verdad es que crecieron bastante bien. Sí. Y luego, una cosa que me pareció curiosa es que el protagonista de color, el protagonista negro que había en la serie, duró una temporada o dos. del 10 que hay, sí, se lo cargaron en la, no, en la tercera temporada se lo cargaron. Lo que pasa es que empiezan a centrarlo mucho en la relación que tiene con Lex Luthor, de cómo empiezan siendo amigos, de cómo él salva en el primer capítulo a Lex, sí, en un accidente, y este se empieza a... Que si yo te froto la espalda a ti, o sea, el calvo es, sí, el que sale al principio es Lex Luthor. El calvo, claro, es que empiezan siendo super colegas, luego se le empieza a rayar, que no sé qué, porque no entiende, porque tiene poderes, luego... Me has quitado la novia. También muestra la historia cómo Lex se vuelve malo, porque en el principio era una persona buena. No, no, las primeras temporadas él no es malo. Él, no, no, no. Él intenta descubrir quién fue el que es, la ayudó. Es un niño rico. Está ahí y tal, pero no es el personaje no malo. No es el personaje lo malo. Los malos son los afectados por los meteoritos. No, hombre, y su padre. Su padre era la persona más mala de la serie. Hasta que se vuelve bueno porque sí, ve a Llorel. Spoiler, spoiler. Bueno, dejémoslo en que no tiene un pelo de tonto. ¿Nos traes alguna última película de cine, perdón, de cómic europeo? Pues así rapidito os voy a pedir que habléis o que deis vuestra opinión de el gran cómic español de Mortadelo y Filemón y de sus películas. Mira, madre, las películas no me gustan porque sale el de Aída y es que me cae muy mal ese, no puedo con ese, no puedo. Y la película la verdad que no me gustó mucho. ¿Quién es el de Aída? Soy muy difícil para las películas. Ah, es verdad, Pepe Villuela. Es que no puedo con Chema. Y Mortadelo era el que hacía del Nen, si no me equivoco, ¿no? ¿De? Del Nen. Sí, sí, era sí. Eduardo. Sí, sí. Que me tiras el micro, Mortadelo es el Nen. Yo diré que, pues eso, de pequeñito crecí con Asterix, pero leía Mortadelo y Filemón. He leído mucho Mortadelo y Filemón. Y es una lástima que hicieran esas películas, aunque reconozco que estaba muy bien caracterizado el ambientillo de la tía. Tenían buena intención, pero luego como película, bueno. Y mi sección gafapasta acaba con esto. Bueno, la siguiente película basada en cómics que nunca se debería haber filmado que os traigo es Catwoman. ¿Ves? Ahí ¿cómo se llama la actriz de Catwoman? Halle Berry. Halle Berry ahí sale bien apretadita, ¿no, Gusto? Hombre, Halle Berry sí, la película no. Yo creo que sí que se debería haber hecho solo por ver a Halle Berry. Sí, aunque pero... para mí la mejor Catwoman ha sido Michelle Pfeiffer. Que la protagonista de la película tenga que luchar contra una compañía de cremas faciales, pues, ya, hombre, deja un poquito que desear. Joder, dejar alguna película para mujeres así de esas. Pues hablando de mujeres, venga, dinos un buen horror más. El de Iron Man. Robert Downey Jr. Ese. Hombre, ese te pilla un poquito a mayor. Igual, pero tiene lo suyo. Ese tiene eso. Bueno, horror no está, no me jodas. A ver, el chico está. Bueno, el chico. Ese señor. Te puede invitar a beber, te puede invitar a coca, pero, mira, pero yo, a lo que quieras. Pues mira, pero me. me paga todo, ya está. No, pero mira, me gusta, no es un superhéroe, es un villano, que es el Joker del Caballero Oscuro. Heath Ledger. El pobre. El fallecido, Heath Ledger. El fallecido. La verdad que esa película vale la pena solo por la actuación del Joker. ¿Y a ti te hubiera gustado que la hubieran filmado sin maquillaje? No me hubiera importado. ¿Me quieres decir que Jack Nicholson del Joker no era sexy? ¿El anterior Joker, Jack Nicholson, no te parecía sexy? No, ese no. Es madurito también, no, como no, Robert Downey Jr. Pero no. ¿No? A ver, que no me van los maduritos. Uy, que no. Hombre. Te salgo 5 años. Venga, Giovanni, rápidamente, serie basada en cómic. Sí, serie basada en cómic. Historias de la puta mili. Me han dicho que lo digan porque yo no sé de qué estoy hablando, pero yo sé que Quique y Jorge nos pueden explicar muy bien qué es. ¿Quién no recuerda, quién no ha leído en el jueves a Gran Máquina Baja y la serie que echaban en la 2 del Maki, que Máquina era buenísima? Baja. Y el Poppy, tú, Giovanni no lo has visto, pero... No. El Poppy era un grande de este país. Aprovechamos a hacer un poquito de spam del Tumblr de Porqué Podcast, porquépodcast.tumblr.com, y ahí pondremos un pequeño episodio de Máquina Baja o de Historia de la puta mili. Y la banda sonora, la, bueno, era la banda buenísima. Sonora, que era muy buena, sí, sí, la hay. Pero eso, poeta. No, no la he visto. Venga, me callo, no canto más. Venga, últimos pequeños apuntes que nos traéis. Blanca, ¿qué pues, nos traes? Por ejemplo, de la película El Increíble Hulk. No la he visto entera, pero solo he visto los cachos que sale Edward Norton, por favor. Bueno, una de las tantas películas de Hulk. De Hulk hay un capítulo de Calico Electrónico, que es buenísimo, que le dicen a Persita, vente disfrazado de Hulk, y va disfrazado de Hulk Hogan, el luchador, ¿sabes? Joder. desde aquí vamos a mandar un saludo a la familia estelar que está pasando por enfrente nuestra, a Han Solo y a la princesa Leia, acompañado de su bebé. Un saludete. Están ahí los y tíos. Para finalizar, que ya se nos acaban los minutos, vamos a tener que ir cortando y despidiéndonos. ¡Ay, por Dios! Un pequeño Jedi con su midi-clorianos. Ay, yo quiero tener un hijo y venir así aquí. Pues nada, que la fuerza os acompañe. Eso. Ya fue el matrimonio en directo, ahora le pido el hijo en directo. No, por favor. Ya tenemos bastante. ¿Sabéis que cuando me casé mi hermana acabó su discurso diciendo que la fuerza os acompañe? Ahí ¡qué está. Grande! Ese vídeo no lo tienes que enseñar. Yo es que soy más trekkie. Bueno, para ir finalizando, una película que, pese a que todavía no se ha estrenado ni se ha rodado, sí que corren rumores de que poco a poco se va a comenzar. La Warner Bros. Este agosto volvió a sacar la noticia de que había reactivado el proyecto Akira. No. El señor Leonardo DiCaprio vuelve a alargar su mano para subirse a la moto. ¿Pero quién va a ser? ¿Tetsuo o Kaneda? No lo sé. Creo que es productor. No sé si va a ser uno de los actores. Creo que sí. ¿Leonardo DiCaprio en Akira? De momento está confirmado que es productor, pero no actor. No lo sé. Joder. Pero bueno, ¿cuántos minutillos nos quedan, Quique? 5 minutillos escasos nos quedan. Tenemos tiempo todavía para despedirnos, pero bueno, vamos a ir aligerando porque ahora enseguida van a venir los compañeros de Dos Frikis, un Murciano y tenemos que ir recogiendo. Entonces, por último, yo me quería adelantar un poco al futuro y quería recordar esas series de películas que a lo mejor no están basadas en cómics como tal, pero sí que han sacado mucho contenido de este noveno arte, que son las películas de Alien. Séptimo arte. Colleja para Jorge. ¿Te puedo dar? Dame, me lo merezco. Las películas de Alien, las películas de Predator, las películas de Alien vs. Predator. Y yo quiero un saludito a la chica de las mallas de Batman, que nos está haciendo una foto. ¡Batman! ¡Ah, friki malismo! No. Perfecto, luego te visitamos. Bueno, desde aquí quiero hacer una pequeña predicción de futuro. Y visto los éxitos que han tenido las últimas películas de Aliens o de Depredador, tengo un cómic en el cual se podrían basar perfectamente para sacar una nueva película y un nuevo truño como un puño, que es Alien vs. Predator vs. The Terminator, que ya es lo que le faltaba a esta saga para rematar y meter al bueno de Arnold Schwarzenegger luchando contra alienígenas. Yo no creo que llegue el Schwarzenegger a esta película. Yo tampoco creo. Está ya muy cascado también. Está jodido. Y si meten a Robocop luego, vamos. O a Robocop, o a los Gremlins, por ejemplo. Robocop pega también, sí. Sí, pero Robocop ahora parece que lo han modernizado un poquillo. Hombre, la nueva peli de Robocop parece que mola. Yo vi el tráiler el otro día y... ¿A los Gremlins o a los Critters, que son peores? Yo era más de los Critters que de los Gremlins. Sí. A mí me molaría más que volvieran los Critters que los Gremlins. Y además los Gremlins creo que van a volver. Hay rumores por ahí de que la van a volver a hacer. Ay, y hablando de Terminator, no sé si ayer leí una noticia de que van a hacer un remake de Terminator 1. Bueno, y para ir finalizando, como siempre, vamos a dejarnos rápidamente nuestro método de contacto por si alguien nos quiere seguir escuchando mes a mes. Recordamos que cada capítulo de Porqué Podcast es publicado cada día 15, puntualmente. Y antes de irnos, Giovanni, recuérdanos rápidamente los métodos de contacto. Y no os quejaréis que este capítulo solo es de una hora. Hombre, es cortito. El último que hemos sacado son casi 3, o sea que... Vale, para comunicarse con nosotros pueden entrar a nuestro blog, que es porquepodcast.com. Ahí pueden ver el post del episodio con todas las chorraditas que vamos escribiendo. Y también pueden escribirnos al Twitter, @porquepodcast. También pueden buscarnos por Facebook como Porqué Podcast y enviarnos un correo o audio correo. Es que estamos ansiosos por recibir el audio correo en porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo pueden descargar desde iVoox y también desde iTunes, donde estaremos encantados de recibir alguna estrellita o alguna reseña. Perfecto. Yo voy a dar los métodos de contacto de los colaboradores para poder hablar con nosotros por Twitter. Tenemos a Quique, que es @13bicis. Hola, a Giovanni, que es @geobardila. Con una L. A Jorge, que es @eove. Como love, pero con una E. Me tenéis a mí, que soy Blanca, @labienpe. Y nos falta el quinto elemento, que es Fernando, @fernanjas, que desde aquí le mando un saludito, que sé que nos estará escuchando. Amigo Fernando, un abrazote de aquí, hermano. Un abrazo te muy fuerte, Fer, crack. Fer. Hola, Fer. Bueno, y además de en Porqué Podcast, Quique, muy rápidamente, ¿dónde además nos podrá encontrar la gente? Pues mira, voy a empezar por Fer, que es el que no está. A Fer le podéis encontrar en su podcast Viernes de Cañas, del que lleva 2 episodios. y esperemos que en breve saque el tercero. Podéis encontrar a Giovanni Giovardila en Giovardila Podcast y en El Fotógrafo del Viernes. A nuestro querido anfitrión y presentador Jorge Oeove le podéis encontrar en Si de Fila tu Podcast y en Caminando Ando. A Blanca, la multidisciplinar, la podéis localizar en muchos audios sueltos por ahí, pero sobre todo en Podzap. Y a mí me podéis escuchar en 13 Manzanas. Perfecto, pues como siempre para finalizar, un capítulo, este capítulo muy especial porque es en directo, es nuestro primer directo, es la primera vez que grabamos todos juntos cara a cara. Y no tenemos que editar. Bien, aquí el curro se lo come otro. Nada, y nos ha salido bastante bien, sin tener que editar. Sí. Yo me esperaba con los nervios y demás, pensábamos que eso, pero bueno, bien. Antes de nada queríamos agradecer al señor David de Radio Ritmo Getafe darnos esta oportunidad por dedicarnos aquí una horita. Oye, si me queréis contratar en algún programa... Ahí la deja caer. También a la organización del Expo Comics por dejarnos también una horita aquí dejarnos un poquito de luz y micrófonos y demás. Esperamos que os haya gustado este episodio especial Expo Comics, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 11... pero un poquito peor que el episodio número 12, que sale mañana publicado, mañana día 15 en porquepodcast.com. Y esperemos que sea mejor que el 13, que lo hemos grabado antes que el 12. Eso. Además que está muy bien. Muy bien, chicos. Pues desde Madrid, desde el Expocomic, @EOB. Desde el Expocomic, @LaBienpe. Desde el Expocomic, @Giovardila. ¿Tengo que decirlo desde el Expocomic? Hombre. Bueno, hombre, estás aquí. Desde el Expocomic, @13bicis. Un placer haber estado aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Adiós, chicos. Chao, chicos. Gracias. Métete a monja si quieres follar con Dios. Pide disculpas viviendo lo que no ves. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. Saca el cerebro y pulsa el botón de off.